¿Qué análisis haces de estos días que pasaron y también justamente los apoyos recibidos? Yo no quiero ser modesta, pero la verdad es que nosotros venimos construyendo esto con otras organizaciones, con otras fuerzas, y la verdad que en este momento, en los movimientos sociales, estamos pasando un momento tan crítico con la persecución. Si no nos juntamos, nos va a ir mal a todos. Eso es lo que tenemos que entender. Estamos todos en el mismo criterio de economía popular, las organizaciones sociales. Estamos hablando de las organizaciones sociales como la nuestra, que es una organización social que trabaja, donde el trabajo es un valor importante para nosotros. Entonces, todo lo que se dice, todo lo que se habla de nosotros sin conocernos tan livianamente, tiene esta respuesta. La respuesta de 3 diputados, 2 nacionales y 1 provincial, la respuesta de muchísimos dirigentes que vinieron el sábado, y la respuesta, por supuesto, de los compañeros. No, hay cosas que vos podés dibujar y hay cosas que no podés dibujar. Claramente, lo que somos nosotros no se puede dibujar en 5 minutos. ¿Volviste a tener alguna información más sobre el allanamiento? No, ninguna. Ninguna. Nosotros estamos esperando, estamos tranquilos, pero la verdad que fue inquietante el fin de semana. Nos daba una especie de tristeza pensar esta arremetida contra las organizaciones sociales. Ustedes vieron todo lo que hacemos. Quizás nosotros faltamos de no mostrarlo más, quizás es un error nuestro, ¿no? Pero nosotros hacemos lo que creemos que tenemos que hacer. Así que estamos en la lucha, de pie, y seguimos andando.